¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tenemos popurrí de temas. Vamos a hablar de los tacómetros. Vamos a hablar de mi reclamación a Renfe, mi experiencia con el Apple Watch, de la nube, la red, del fin de los 20 gigas de Yoigo y de algunas recomendaciones de películas para esta Semana Santa. Bueno, lo primero es que por medio de cierta persona, de que se la ha mandado a cierta persona, aquí no voy a dar nombres, pues a raíz del accidente que hubo, creo que fue el domingo pasado, ese autobús lleno de chicas que volvían de fallas, estudiantes internacionales, y que un fallo en el conductor pues provocó la muerte de un buen número de ellas. Ya sabéis que, bueno, por amigos muy cercanos, que son profesionales del tema de conducción, autobuses, camioneros, pues nos llega la información de que hay muchas empresas que abusan de los empleados que conducen este tipo de transporte, provocando que pasen más horas al volante de las exigidas. También es cierto que, lo decía el otro día Camionero Geek, hay también conductores que por llegar antes a sus casas hacen un mayor número de horas y ponen en riesgo sus propias vidas y las de otros. Bueno, está el tema de los tacómetros, ¿no? Esos medidores, esos cuantificadores de horas de trabajo y descanso de los conductores. Bueno, en realidad ellos no cuantifican el descanso, ellos saben cuánto estás conduciendo. Si el tiempo que no estás conduciendo, en lugar de estar descansando, estás haciendo footing o apostando en un bingo, evidentemente el tacógrafo no, o el tacómetro, no sé exactamente, creo que es tacómetro, no lo puede reflejar. Pues bien, me ha llegado cierta información, y no voy a dar detalles porque si no estaría incitando al crimen, de un profesional de estos temas que cuenta nada más y nada menos que cinco formas de burlar estos tacógrafos digitales. Pues desde aplicar ciertas técnicas para que el camión piense que, o el tacógrafo piense que estás haciendo un descanso, hasta ir a personas que trucan estos tacógrafos para engañar al sistema. Por 100 euros, incluso te pueden dar una tarjeta. Es una versión, parece ser que es una versión más moderna, que registra la actividad del usuario. En fin, hay varias formas, ¿no?, de burlar estos sistemas. Y lo terrible no es lo fácil que es burlar o engañar a un tacógrafo. Lo terrible son las consecuencias de engañar a un sistema que está creado para que el conductor descanse y esté al 100%. En fin, historias para no dormir en el país de las trampas. Bueno, hablando de trampas, creo que lo comenté el otro día en un podcast o en un vídeo, en un Periscope, ya no sé cuál, pues fui a poner una reclamación a Renfe. La situación fue una situación bastante injusta. Ya sabéis que hace poco tiempo fui con un grupo de jóvenes al Escorial, una especie de convivencias, chavales de iglesia, y la cosa es que a la vuelta habíamos contratado un billete colectivo en Renfe. Es decir, sabéis que Renfe hace descuentos a grupos, así que si tú registras un grupo, pues te ofrecen un billete a precio más barato para grupos de determinada cuantía. La cuestión es que el billete general, el billete del líder del grupo, pues en ese momento a la vuelta no lo teníamos. El líder del grupo tenía que hacer otra cosa y se fue. Pero bueno, teníamos una copia en foto. Teníamos una copia digital que en un momento dado se le podía enseñar al revisor y decir, oye, mira, esta es la situación. Dentro del grupo había un chico de otro país, bueno, un hombre de otro país, un hombre joven, panameño, para más señas, y morenito. No tenía aspecto de español blanquito como los españoles blanquitos, aunque también hay españoles más morenitos. Bueno, la cosa está en que cuando me di cuenta estaba hablando con el revisor y mi amigo le estaba dando 20 euros al revisor. a pesar de las explicaciones que le había dado. Cuando yo llegué para informarme, vi cómo el revisor trataba mal a mi amigo. Sin embargo, conmigo fue bastante correcto. Es más, a mi amigo no le aceptó la explicación de decir, mire, es que el líder del grupo no está, no tenemos ese billete, podemos pedirle que nos haga una foto. No, no lo aceptó. Pero cuando llegué yo, el español blanquito, y le dijo al revisor, mire, nos pasa esto, no vamos a pagar multas porque tenemos el billete, lo hemos pagado, el tipo me aceptó la explicación y se fue. A mí, que tengo la mala costumbre de meterme en peleas ajenas, sobre todo cuando hay una situación que me indigna, pues me suelo meter, en este caso no es que fuera ajena a mí, es que pertenecía al grupo de amigos con el que iba, pues esta situación me indignó y, bueno, dije que iba a hacer una reclamación, esta mañana he ido a Renfe, lo he argumentado muy bien, porque aquí una cosa importante, y este es un consejo para aquellos que vayáis a poner una reclamación. Mirad, no es lo mismo poner una reclamación que amenazar con reclamar. A los españoles nos encanta gritar y amenazar. Gritar y amenazar no sirve de nada. Al contrario, el empleado, tú piensa en cualquier empleado. Cualquier empleado que vea a un cliente montando un espectáculo se va a predisponer en contra tuya. En cambio, si tú eres una persona educada y te mantienes firme, te van a tratar de otra manera. Te van a tratar de otra manera. También es mucho más eficaz hacer una reclamación por escrito, porque ahí los jefes van a verlo, porque hay una inspección, porque todo queda registrado, porque puedes ir a consumo con esa reclamación, y ahí sí hay cierta trascendencia. ¿Qué ocurre? Que los españoles pues somos impulsivos, seguramente que en otros países también, seguro que los latinos, los italianos, los griegos, somos impulsivos y somos muy inconsistentes con nuestras amenazas. Por lo tanto, la gente que grita es mucha y la gente que se siente y pone una carta es poca. Así que, moraleja, chicos, la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, no se trata de venganza, se trata de hacer justicia. Así que piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien cómo vas a reaccionar, sé educado en todo momento, expón tu queja con claridad, sé razonable y presenta la queja. Yo en mi queja básicamente expongo punto por punto. Además, esto es como una demanda, ¿no? No sé cuántos de vosotros habéis leído demandas, pero yo que estudié algo de derecho y que además he tenido ocasión de ver muchas demandas, pues es muy importante la precisión y concisión. No digas cómo te sientes, cómo te sentiste. No empieces a hacer una representación grotesca de lo que pasó. Y entonces el tío, ¿habéis visto esta gente que cuando cuenta una conversación, al repetírtela, te pone voces grotescas? Y va el tío y me dice, pero ¿usted cómo se le ocurre hacer no sé cuánto? Ese tipo de tonterías que hacemos mucho los españoles, yo no sé si en otros países se hace, no las reflejes en el escrito porque se nota la animadversión, se nota la mala intención. Por lo tanto, sé frío, sé claro, sé razonable. Yo en la reclamación cuento lo que pasa, cuento lo que ocurrió, cuento cómo trató el revisor a mi amigo, cuento cómo me trató a mí y cuento que el retrovisor no tuvo educación, fue grosero y fue un déspota. Bueno, no digo que fue un déspota, lo digo con otras palabras. En ningún momento pido los 20 euros. A mí los 20 euros, además los pagó mi amigo, seguro que a mi amigo le da igual. Lo que yo quiero es que quede por escrito, quiero que se le llame la atención a ese revisor y quiero que, bueno, si hubiera una disculpa sería lo ideal. No queremos más, no es dinero, no queremos. Porque a veces también cuando se hacen reclamaciones a la gente se le va la pelota, ¿no? Pues voy a pedir daños y perjuicios, ve ahí 100.000 euros, 10.000. Tío, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Se te ve el plumero que vas ahí a sacar pasta, ¿sabes? Y yo sé que otros de vosotros, oyentes, que trabajáis de cara al público, veis como muchas veces el cliente se dedica a exagerar y a magnificar el alcance del daño. Es que usted me ha causado un daño irreparable. No. Entonces yo creo que, además, muchas veces al tío que tienes delante, en el fondo le importa un pimiento lo que te pasa. Si eres un imbécil, se va a poner del lado de la compañía. En cambio, si eres razonable y respetuoso con él, mire, esto no va con usted, pero esto es lo que me ha pasado. Me gustaría que me ayudara. Muchas veces el empleado conoce mucho mejor que tú los excesos que se hayan podido causar. A lo mejor si el empleado sabe que hay un revisor que es un borde y que todo el mundo se queja, seguramente el mismo empleado estará hasta las narices de esta situación que a él personalmente no le beneficia porque no beneficia a su empresa. Por lo tanto, realmente le estás haciendo un favor a ese empleado que a lo mejor es un tío honesto y que lo que quiere es que su empresa funcione bien y que eliminen a, pues, a alguien indeseable que está causando que los clientes se quejen. Bueno, lo he argumentado. Cuando puse la reclamación, debe ser que es algo tan raro poner una reclamación, que llegó el jefe del tipo que me estaba atendiendo. Y cuando me vio que se lo expliqué, dije, bueno, la verdad es que viene muy bien explicado aquí, pero si quiere explicárselo, se lo expliqué, mire, me ha pasado esto, y el motivo de mi reclamación es que no nos gustó cómo este señor nos trató. Además, da la casualidad de que la persona a la que trató mal era un chico de otro país y de otra raza. Y a mí me trató igual. Claro, el tipo, cuando aparece la palabra racismo, y me imagino que en una empresa como Renfe, todavía peor, pues dijo, a ver, el tema de que sea panameño, me dijo, eso a mí me da igual, eso es irrelevante. Lo que sí es cierto es que no debió de trataros así, y eso vamos a verlo porque nos preocupa. Entonces, el tipo fue educado en plan, oye, me voy a interesar por tu caso, pero por otro lado, como que le quitó hierro a que hubiera un tío racista, ¿no? Porque aquí ser racista está muy mal visto. Adiós, gracias, ¿eh? Adiós, gracias. Así que, bueno, esta es mi pequeña experiencia. En cuanto a la nube en la red, amigos, la cosa pues no para de mejorar. Estoy muy, muy, muy contento con cómo está funcionando la nube en la red. Lo único que me voy a comprar, seguramente me voy a comprar un continuador de corriente, un SAI, porque a veces se producen, bueno, no es habitual, pero hay veces que se han producido cortes de luz y eso provoca que se apague el equipo y no se vuelva a reiniciar. Sí, hay formas de hacer un wake on LAN, pero necesito tiempo para leer la documentación y para configurarlo todo. Eso sería lo ideal, qué duda cabe, ¿no? Qué duda cabe. En cualquier caso, estoy subiendo cosas que a veces en YouTube no quiero poner. El tema de Periscope, el Periscope de esta mañana, pues lo he subido. He subido también algún vídeo. De hecho, incluso he subido un vídeo antes de subirlo a YouTube. Bueno, lo he subido a YouTube, lo he puesto como culto, pero lo he subido antes a la nube para disfrute y regocijo de la gente en la nube. Ya he subido varios años de podcast. Hay una cantidad inmensa de podcast y seguro que muchos podcasts, los podcasts de antes del año 2013, todavía no los he subido. Y eso por ahí debería de estar. Porque hay podcasts desde antes del 2010. A saber dónde están. Yo también debería haberlo guardado todo, pero mal hecho por mi parte. Y bueno, siempre veo gente conectada. Eso me gusta mucho, ver que hay gente conectada. Hay gente que se lo está descargando todo. Todo. Los podcasts, los vídeos, los libros de ciencia ficción, los relatos, todos los Periscope, todo, todo, todo. Fenomenal. Bien hecho, chicos. Ahí la nube está a vuestro servicio. Así que bueno, quiero ir ampliando cositas, quiero comprar otro disco duro. A ver, ahora mismo tengo varios gigas, de hecho voy a ponerme aquí delante de la nube, dentro de ese servidor que con vuestra ayuda hemos comprado. Estoy entrando aquí. Hola HAL 9000. Bueno, pues aquí tengo la carpeta de GetSync, que es el software que estamos utilizando. Ahora mismo son evidentemente 11,8 gigas. Es muy poquito. Me quedan, creo que en el disco duro quedan libres mucho más. Os lo voy a decir ahora. Tengo 779 gigas libres. 779 gigas libres. Pero también es cierto que en el momento que empiecen a poner vídeos ahí indiscriminados, porque a veces grabo vídeos, me quedan mal y digo, bah, esto para qué lo voy a subir, que esto es un rollo que no le va a interesar a nadie. Periscope chorras o Periscope que me da vergüenza, porque a lo mejor ha salido un Periscope súper loco, conmigo cantando, bailando, poniendo música, haciendo chistes tontos. Bueno, pues estas cositas No las quiero subir a YouTube porque no quiero que se... No, o sea, no me importa que se vean, lo que no quiero es que se estén ahí permanentemente. Si hay alguien que quiere verlo, pues bueno, debe de emplear el tiempo de instalar GetSync, de conectarse, de descargarse un vídeo de varios megas o varios gigas. Y bueno, lo que sí preveo es que con el tiempo, pues sobre todo, audios no, porque audios puedo meter años de audio y todavía tengo disco duro de sobra. Pero no sería mala idea meter un disco duro espejo que lo copiara todo, una copia de seguridad total. No sería mala idea tener un segundo disco duro porque, pues tarde o temprano, los vídeos van a ocupar muchísimo espacio y necesitaremos más. Y bueno, quién sabe si tarde o temprano, más tarde que temprano, podamos meter algún contenido más. O yo qué sé. De otros vídeos, otros podcasts, contenido libre, y no estoy siendo irónico, ¿eh? Contenido libre, no queremos tonterías ni media. Sé que hay gente que me ha ofrecido, oye, tengo discos duros con películas. Bueno, mira, si alguien quiere descargarse una película de internet, hay de todo. O sea, hoy en día no hay ningún problema, no es difícil descargarse una serie de televisión, una película. Yo ahí no voy a entrar, ni música tampoco. Pero bueno, otro tipo de contenidos que sean libres, se puedan ser interesantes, imaginad. Ahora estamos con la locura de los Periscope. Bueno, hoy el señor Rupert Dax, hoy ha tenido, además como le quedan 5 gigas libres, se ha puesto a hacer Periscope a tutiplén. Ahora mismo estamos en un momento de fiebre de Periscope que merecería una reflexión bastante seria, ¿eh? Bastante, bastante seria. Como plataforma es muy chula, es muy chula, es muy divertido. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que eso lo que ocurre es que generamos muchos vídeos. Se están generando muchos, muchos vídeos. Bueno, yo todo eso lo quiero guardar. Imagínate que esta noche me gustaría, esta noche tengo a mi esposa trabajando en el turno de noche, estoy solo en casa, por lo tanto no molesto a nadie si me pongo ahí a grabar hasta las 2 de la mañana, que podría hacerlo y quizá lo haga. Si grabo un Periscope de un montón de horas, yo ese Periscope, en cuanto acabe, le doy a guardar en la galería y, señores, para Internet que va, para la nube de vidas en red que va. Pues bueno, me parece una buena opción. Y ojalá, de verdad, ojalá que llegue el día en el que la nube de vidas en red tenga terabytes y la gente pueda encontrar material para pasar su tiempo, entretenerse. De pronto alguien como Rupert, que ahora se va de viaje, viene, vamos a tenerlo en breve, por lo tanto, preparaos, que habrá quedada, que habrá vídeos, video Periscope ahí conjuntos. Pues, y alguien diga, oye, pues tengo un viaje que tengo que ir a Sydney. Pues me voy a descargar un año entero de podcast. Pues ya están, ahí están, tío, son tuyos. O alguien que dice, mira, Converso, es que he montado una emisora de radio digital. Y tío, tú tienes un montón de podcasts, no me desagradan. ¿Podría poner incorporar tus podcasts a tu emisora de radio digital? Pues sí, tío, ahí los tienes, ahí tienes la nube. Sírvete tú mismo, son libres para tu propio disfrute. Así que bueno, os recuerdo que a todos aquellos que queráis colaborar, pues tenéis ahí en vidasenred.com un enlace en PayPal, si no en juliommd@hotmail.com podéis colaborar, y si no podéis colaborar igualmente, todo esto está a vuestra disposición. Más cositas. El amigo César me manda una noticia muy preocupante que vaticina el fin de los 20 gigas de Yoigo. Una cosita como de mucho miedito, ¿verdad? Como de jolín, macho, ya que he conseguido que me dieran de alta, porque esto, claro, si eres nuevo cliente, sí, pero si no eres nuevo cliente, que te den morcilla. No, Yoigo no le ha dado los 20 gigas a todos los clientes. Bueno, pues, ¿qué ha ocurrido? Que Yoigo está en venta, lleva tiempo en venta, han intentado presentar buenos resultados y parece ser que hay un comprador. ¿Qué ocurre? Que seguramente este comprador esté más preocupado en rentabilizar la empresa. Y de hecho, la empresa o el fondo que va a comprar Yoigo, si sale bien la operación, es una empresa que no tiene intención de quedarse con Yoigo. Lo que tiene intención es de quedarse con Yoigo, hacerla mucho más rentable y volverla a vender. Entonces, El razonamiento que hacen, creo que son la gente de Shataka, es si lo que van a hacer es la empresa mucho más rentable, hay tarifas que quizás no sean muy rentables. La de los 20 gigas es un caso. Hay también tarifas de pocos gigas que también podrían ofrecer y que son tarifas, por lo visto, muy rentables. ¿Qué pasaría? Pues lo que dice el artículo este es que pues quitarían esa tarifa. A ver, esto es una conjetura, ¿eh? No es una noticia. Además, de hecho, creo que es con una pregunta, ¿no? El titular es con una pregunta. ¿Se acabarán los 20 gigas? Es una conjetura. Puede pasar o puede no pasar. No es una noticia. Pero de todas formas, si ocurriera que Yoigo nos privara de nuestros preciadísimos 20 gigas, es el momento de huir de Yoigo. Con lo cual, y estoy seguro que mucha gente que está en Yoigo por sus tarifas, no porque le hagan gracia los anuncios o porque Telia Sonera le mole bien la gente del norte de Europa. No. La gente está en Yoigo por sus tarifas. ¡Puto! Por sus tarifas. Y si no están esas tarifas tan interesantes, pues nos iremos. ¿Y a dónde nos iremos? Pues yo seguramente os digo una cosa. Si ahora mismo la tarifa de Yoigo no existiera, me quedaría con la de Amena de 40 gigas. Me quedaría con los 6 gigas que me da Vodafone. Ahora tengo una tarifa de llamadas ilimitadas de 6 gigas. Y me quedaría con esas dos tarifas. 6 gigas de Vodafone y 40 gigas de Amena. Que oye, está súper bien. Está súper bien. Así que bueno, tampoco cunda el pánico. Viva la competencia. Correremos de un lado para otro. Bueno, el amigo Lucas, que es el señor, que es el ministro de propaganda de la isla de Vidas en Red, pues tuvo a bien que enviarme unas tazas. Unas tazas con el logo de Vidas en Red de Conversodamus, un logo que, bueno, que no me puedo permitir porque eso es trabajo de un profesional y, bueno, le estoy enormemente agradecido y la verdad es que me han gustado muchísimo. Y en base a ese logo, bueno, él me mandó las tazas, es posible que haga alguna cosita para aquellos que quisieran, no sé, algo de merchandising con el logo de Conversodamus. Es una fricada muy fricada. O sea, esto es para gente que estáis, para aquellos de vosotros que estéis peor, que estéis muy malitos de lo vuestro. Bueno, bromas aparte. Sí, es posible que haga alguna cosita con el logo y estoy hablando con Conversister para idear alguna cosilla, para darle vidilla al asunto este. Bueno, pues el otro día me recomendó, ahí hablando con Lucas III, con el señor ministro, pues me recomendó dos películas, me dijo, Converso, tienes que ver esto. Lo que yo no sabía es que Lucas III sigue la estela de Arcaids. Otro que cuando me dice, Converso, que tienes que ver Narcos. Y yo le digo, pero es que no, que tienes que ver Narcos. A por él. Igual que me dijo, tienes que ver el Marciano, tienes que leer el Marciano. Y yo, pero es que tienes que leer el... Y exitazo, ¿no? Bueno, pues el señor Lucas me ha recomendado dos películas. Una de ellas es Sunshine, una película de ciencia ficción. No voy a hacer spoiler. Es básicamente la trama es de una nave espacial que lleva una bomba del tamaño de la isla de Manhattan. Y es una bomba nuclear para reactivar el sol porque el sol se está apagando. Y eso tiene unas consecuencias muy malitas para la humanidad. Así que la trama va pues de ese viaje al sol con unos escudos. La verdad es que está muy bien desarrollada, muy bien explicada. Los actores son muy buenos. El Capitán América está ahí haciendo de papelillo ahí curioso, desagradable, pero curioso. Me ha gustado mucho la película. Y el otro día lo comentaba con Lucas y es que la verdad es que la película no solo resiste, sino que pide un segundo visionario. Visionado. Si os gusta la ciencia ficción, pues adelante con ella, Sunshine, que la podéis encontrar en vuestros canales de cine mudo habituales. La otra película que me ha recomendado es la película Sicario. Bueno, una película que está bastante bien, me la ha gustado mucho, me ha gustado mucho, una película de fuerzas estadounidenses luchando contra el narcotráfico. La película tiene un momento de tensión al principio, de esta de tensión de apretar el culito fuerte, porque estás ahí, que madre mía, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Está muy bien, muy bien. Y para mi gusto, al final decae un poquito. Al final decae un poquito, pero es una película que está. La verdad es que la trama está muy bien llevada y la premisa que sustenta la película también está muy, muy bien. Los tíos chungos que se buscan para hacer de sicarios de los narcos son. Yo no sé dónde encuentran esa gente para hacer de actores, pero vamos, a esa gente yo no le daba ni un bocadillo. ¿Qué gente más chunga, vaya pintas infames? De verdad. Pero, ven, dos películas, amigos, ahora que algunos tendréis vacaciones, espero, otros quizá tengáis vacaciones forzadas, ojalá que esa situación cambie, pues ahí tenéis para estos días de asueto estas dos peliculitas. Y con esto, pues, amigos, acaba el podcast de hoy. Sí, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.